Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 72º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump: es probable que la cumbre con Kim no se celebre el 12 de junio. Previamente, el vicepresidente estadounidense Mike Pence no excluyó que el jefe de la Casa Blanca cancelara su encuentro con el líder norcoreano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el pasado martes que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un podría tener lugar más tarde de lo previsto, informa Reuters. Nos estamos moviendo, veremos qué pasa. Si no sucede en la fecha prevista, tal vez suceda más tarde, afirmó Trump en la Casa Blanca al reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Nunca se sabe, puede que no se celebre el 12 de junio, agregó. De momento, la reunión entre Trump y Kim está programada para el próximo 12 de junio en Singapur. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya y Nicolás Sánchez O'Donovan. Donald Trump afirma que el histórico encuentro con su homólogo norcoreano podría posponerse. No obstante, prometió prosperidad para Corea del Norte si Kim Jong-un acepta el plan de desnuclearización. Sus declaraciones tuvieron lugar durante su reunión con el líder de Corea del Sur, quien arribó a Washington para discutir los detalles de esta cita allá en Singapur. Nicolás Sánchez O'Donovan con más detalles en directo. Nico, qué gusto saludarte. ¿Qué detalles y qué información nos va llegando hasta el momento? Adelante. Hola, ¿qué tal, Betsabe? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, Donald Trump recibió al presidente surcoreano, a Moon Jae-in, en la Casa Blanca para discutir, ¿no?, el futuro de esas negociaciones con Corea del Norte. Incertidumbre y dudas en torno a esa cumbre del próximo 12 de junio en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un. El propio mandatario estadounidense aseguró ante los medios de comunicación que estaban ahí en la Casa Blanca que es posible que esta histórica reunión acabe produciéndose o no, o al menos es posible también que acabe posponiéndose. Así que ese 12 de junio queda de momento en el aire. Pero lo cierto es que Donald Trump usó un lenguaje pues muy poco concreto, ¿no?, asegurando que hay muchas posibilidades de que se dé la reunión, pero que también hay muchas posibilidades de que no ocurra. Por lo tanto, como decíamos, incertidumbre y expresiones bastante vagas las del presidente estadounidense Donald Trump, al que ya escuchamos. Esto es lo que decía Donald Trump en la Casa Blanca. Queremos ciertas condiciones y creo que las tenemos. Si no, no habrá reunión. Sinceramente, podría ser un encuentro histórico para Corea del Norte y un gran encuentro para el mundo. Si no se da ahora, podría tener lugar más adelante. Ya veremos. Ahí escuchábamos a Donald Trump diciendo ya veremos, también hablando de condiciones. Y esas condiciones, según Donald Trump, sería que Estados Unidos se asegurara, ¿no?, la completa desnuclearización de la península coreana. También se está buscando, aseguraba Donald Trump, mecanismos para garantizar que este proceso se ponga en marcha y que si no es así, si no hay garantías del comienzo de ese proceso, pues que no se celebrará la cumbre entre ambos países. Aún así, Trump no cerró la puerta a que este proceso de desnuclearización se dé paulatinamente. Por lo tanto, podríamos esperar gestos primero y después acciones más concretas. Por su parte, el presidente surcoreano, que alabó constantemente a Trump durante esas palabras con la prensa, aseguró que se debe mantener una actitud positiva para terminar de una vez por todas con ese conflicto en la península norcoreana. Le escuchamos. Nos encontramos más cerca del sueño de alcanzar una desnuclearización completa en la península coreana y la paz en el mundo. Todo esto fue posible gracias a usted, señor presidente, y no tengo dudas de que usted podrá terminar este hecho histórico que nadie pudo alcanzar en las décadas pasadas. Tengo que decir que el destino y el futuro de la península coreana dependen de esto. Haré todo lo posible para apoyar la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos y estaré a su lado en todo este camino. Ahí escuchábamos al presidente surcoreano hablar de paz para el futuro de la península coreana. Preguntado también por si había hablado directamente, ¿no?, con Kim Jong-un, Donald Trump no quiso confirmar si lo había hecho o no. Dijo que no quería hablar de ese tema. También el mandatario estadounidense quiso mandar un mensaje directo al líder norcoreano, a Kim Jong-un, asegurando que su seguridad estaría completamente garantizada en Singapur, si es que finalmente tenemos esa cumbre entre ambos países el día 12 de junio. También criticó Trump de manera velada al mandatario chino, a Xi Jinping, asegurando que no le gustó nada el cambio de actitud de Kim Jong-un después de su segunda visita a China. Así pues, más preguntas que respuestas, más incertidumbre en torno a esa cumbre del próximo 12 de junio tras esta visita del presidente surcoreano a Washington. Kremlin, Rusia y países europeos quieren que Irán cumpla el acuerdo nuclear. Desde el Kremlin aseguran que tanto Rusia como los países europeos esperan que Irán siga dentro del acuerdo nuclear tras la presentación de la lista de demandas a Irán por parte de Estados Unidos, que ya ha sido condenada casi unánimemente por la comunidad internacional. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Elena Villar. En cuanto a la actualidad con el pacto nuclear con Irán, desde el Kremlin aseguran que tanto Rusia como los países europeos esperan que la República Islámica siga dentro del acuerdo nuclear, pese a la lista de demandas de los Estados Unidos contra Teherán. Estas exigencias han sido condenadas de forma unánime por la comunidad internacional. Según Moscú, hace falta saber cómo valora la nación persa las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. E Irán no tardó en responder. Su presidente afirma que Washington no tiene derecho a dictar órdenes a su país. Sí, siempre han resuelto las cosas usando la presión, pero el mundo ya no acepta esta lógica. No es aceptable que un hombre que estuvo trabajando en un centro de espionaje durante años y ahora se ha convertido en el secretario de Estado de Estados Unidos empiece a decir cosas extrañas y a dictar a Irán y a otros países qué hacer. Esto es ridículo y una broma. ¿Quién es usted para decidir por Irán y el mundo? Vamos a conocer ahora las diferentes reacciones. Por ejemplo, nos tenemos que ir hasta Irán. Allí el Ministerio de Exteriores iraní considera que el discurso de Pompeo es una injerencia obvia en sus asuntos internos. Incluso amenaza con dar un paso legal y llevar el caso a los tribunales. También la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, habló por parte del bloque y subrayó que Mike Pompeo no logró demostrar cómo la salida de Estados Unidos del tratado nuclear evitará la amenazante proliferación de armas nucleares. Por ejemplo, también hay que escuchar al ministro de Exteriores alemán, que ahora se encuentra además en Buenos Aires por la cumbre del G20. Afirmó que Berlín no cambió su postura tras el anuncio de Washington. Y entre los pocos apoyos de Estados Unidos figura el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien cree que la política de la Casa Blanca es correcta e insta a seguirla. Washington presentó a Teherán una lista de 12 demandas que no solo conciernen el ámbito nuclear, sino también buscan mermar la influencia iraní en Oriente Medio. Elena Villar analiza quién se beneficia de la situación actual. Que toda decisión política importante tiene repercusiones económicas, lo sabemos. Que la salida de Estados Unidos del tratado nuclear con Irán supone la vuelta de sanciones también. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas armamentísticas? Justo en el mismo momento en el que Trump anunció la retirada, el índice de la industria aeroespacial y de defensa pasó en solo media hora de 13.105,74 puntos a 13.168,37. Por empresas, por ejemplo, Lockheed Martin subió ese día un 2%. Raytheon, la compañía constructora de los misiles Tomahawk, los lanzados en Siria, registró una subida esa jornada de más de un 2,5%. Y Northrop Grumman, conocida por sus buques de guerra y sus tecnologías de la información, más de un 3,8%. Incluso quien en teoría era perdedor, Boeing, porque tenían negocios con Irán por valor de 20.000 millones de dólares, publicó el siguiente comunicado. Continuaremos siguiendo la pauta del gobierno de Estados Unidos. Quizás sea porque también son fabricantes de armas, como por ejemplo de la MOB, una bomba aún más potente que la llamada madre de todas las bombas. Que la industria armamentística es importante en las relaciones Washington-Teherán no solo lo demuestran las cifras económicas. Grupos como United Against Nuclear Iran se han mostrado vigilantes a los movimientos de dichas compañías, consiguiendo que, por ejemplo, Lockheed desechara incluso la idea de explorar el mercado iraní. El WANI se define como un grupo de defensa sin fines de lucro, bipartidista, que busca evitar que Irán cumpla su ambición de obtener armas nucleares. Pero adivinen, ¿quién forma parte del mismo? Pues, entre otros, el nuevo asesor de seguridad nacional, John Bolton, un grupo que, por cierto, se descubrió que uno de sus mayores fundadores es el conocido magnate Sheldon Adelson, gran donante de la campaña de Donald Trump y a la vez gran aliado de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Como todo el mundo sabe, principal rival geopolítico de Irán. Malo para la paz, bueno para los negocios. Rusia. La Duma aprueba la ley de contramedidas a las sanciones de Estados Unidos y sus aliados. El objetivo de la ley consiste en la protección de los intereses y de la seguridad de Rusia, de los derechos y las libertades de los ciudadanos rusos contra las acciones inamistosas de Estados Unidos u otros países extranjeros. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. En otros asuntos, la Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó definitivamente una ley de contramedidas para afrontar lo que califican como acciones inamistosas de Estados Unidos y otros países. Esta serie de normas han sido justificadas con la defensa de los intereses de Rusia. Se prevé la posibilidad de cesar la cooperación internacional con las naciones y las entidades que abogaron por una actitud antirrusa. Además, se podrán restringir las importaciones y exportaciones relacionadas con un Estado inamistoso. En caso de una disputa con otros gobiernos, Moscú limitará la participación de estos en la prestación de servicios dentro de Rusia, así como su acceso a la compraventa de propiedades estatales. La aprobación de esta ley aún necesita el visto bueno de la Cámara Alta y ser firmada por el presidente Vladimir Putin. Por otro lado, Moscú quiere introducir aranceles de más de 500 millones de dólares a las importaciones desde Estados Unidos. Así reza el documento presentado por Rusia ante la Organización Mundial del Comercio. Esta iniciativa podría ser una respuesta a las tasas del país norteamericano al aluminio y al acero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos examinará si el FBI espió al equipo electoral de Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que examinará si el FBI o la Fiscalía General del país espiaron con motivos políticos la campaña electoral de Donald Trump. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Rubén Carceller. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que examinará si el FBI o la Fiscalía General del país espiaron con motivos políticos la campaña electoral de Donald Trump. La declaración llega después de que el propio mandatario exigiese una investigación al respecto para determinar si su predecesor, Barack Obama, actuó indebidamente. Según varios medios, un informante del FBI se habría infiltrado en el equipo electoral de Trump tras aparecer los primeros informes de sus supuestos contactos con el gobierno ruso. Zuckerberg pide perdón por las filtraciones de Facebook ante los eurodiputados. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió disculpas a los legisladores europeos por el daño causado por la filtración de los datos personales de millones de usuarios de la red social. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. Fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió perdón a los legisladores europeos por el daño causado por las filtraciones de los datos de millones de usuarios de la red social. Lo hizo durante su comparecencia ante el Parlamento de Bruselas para dar explicaciones de cómo la información llegó a la consultora Cambridge Analytica. Además del escándalo, se disculpó por haber permitido la proliferación de noticias falsas en su plataforma. Agregó que la compañía planea contratar 20.000 personas para fin de año, para así aumentar la seguridad de los datos personales. Habló también de un conjunto de herramientas técnicas que deberían de dar a los usuarios oportunidades adicionales para el control de sus cuentas. Estaba previsto realizar una reunión a puerta cerrada, pero tras una ola de críticas, permitieron transmitir la audiencia en Internet. La justicia alemana rechaza extraditar a Carles Puigdemont por rebelión. El Tribunal de Alemania, que se negó a incluir el cargo de rebelión en el proceso para determinar la extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha mantenido la decisión que tomó el pasado 5 de abril cuando consideró en principio inadmisible entregar al político a las autoridades españolas por ese delito. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. Un tribunal de Alemania mantiene su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso para determinar si Carles Puigdemont es extraditado a España. La audiencia mantiene su postura del 5 de abril en el que consideró, en principio, inadmisible entregar al político a las autoridades españolas por este delito. La decisión ha llegado el mismo día en que la Fiscalía Alemana había solicitado la extradición del expresidente catalán, específicamente por rebelión y alteración del orden público. Un recurso esgrimido después de la nueva documentación que remitió el Tribunal Supremo Español. Además, esta jornada la Corte denegó la solicitud de ingreso en prisión de Puigdemont al considerar que no ha aumentado el riesgo de fuga. La Mela envía a juicio a Trapero y a la cúpula de los Mossos por sedición. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen La Mela, ha elevado el pasado miércoles a la sala de lo penal para su enjuiciamiento al sumario abierto por sedición y organización criminal al mayor de los mozos Josep Lluís Trapero y a los que fueron sus jefes políticos el ex director del cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, segundo del ex conseller Joaquín Forn, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La juez Carmen La Mela envía a juicio por sedición a Josep Lluís Trapero y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del Cuerpo, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, César Puig, segundo de Joaquín Forn. Lamela ha elevado a la sala de lo penal para su enjuiciamiento el sumario abierto por sedición y organización criminal. En el auto advierte de que aún están pendientes de resolver los recursos de apelación presentados por Trapero, Soler, Puig y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, también procesada, aunque solo por sedición, y únicamente en relación al asedio a la Guardia Civil y a la comitiva judicial durante el registro en la Consellería de Economía el 20 de septiembre. Una vez se resuelvan esos recursos y los procesamientos adquieran firmeza, la sala de lo penal podría dar el siguiente paso y dictar el auto de apertura de juicio oral, que daría lugar al enjuiciamiento de los encausados. En el auto de procesamiento dictado el 4 de abril, Lamela imputa a Trapero, Puig y Soler un delito de organización criminal y otro de sedición por la total inactividad de los Mossos el 1 de octubre, que en el caso de Trapero se amplía a dos delitos de sedición por atribuirle también la responsabilidad en los incidentes del 20 de septiembre. Quim Torra aplaza la toma de posesión de su gabinete por el artículo 155. El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha aplazado la toma de posesión de su gabinete, que estaba prevista para el pasado miércoles. Además, ha solicitado a la Comisión Jurídica Asesora un dictamen ante el bloqueo del gobierno central para buscar una salida ante la no publicación del decreto de nombramiento de los consejeros en el Diario Oficial de la Comunidad. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Ahora nos centramos en otros asuntos. El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, aplaza la toma de posesión de su gabinete prevista para esta jornada. Además, ha solicitado a la Comisión Jurídica Asesora un dictamen ante el bloqueo del Gobierno Central para buscar una salida a la no publicación del decreto de nombramiento de los consejeros en el Diario Oficial de la Comunidad. El boletín está aún bajo el control del Ejecutivo español, que intervino a la Administración catalana en octubre del 2017 bajo el artículo 155 de la Constitución tras la declaración de independencia. La publicación de los nombres es una formalidad necesaria para hacer efectiva la toma de posesión. Además, el Gobierno regional ha anunciado que está estudiando medidas legales contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde la Generalitat hacen hincapié en que la publicación es un acto que no debería sufrir ninguna interferencia. Se prevé que este aplazamiento de la toma de posesión del gabinete dure una semana. Muchas gracias. Importadores de vino español destacan el gran momento del mercado chino. Los importadores de vino español en China destacaron el pasado miércoles el gran momento y el futuro optimista de este mercado, donde cada vez hay más conocimiento sobre el vino y más demanda de diferentes variedades y estilos, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los importadores de vino español en China destacaron este miércoles el gran momento y el futuro optimista de este mercado, donde cada vez hay más conocimiento sobre el vino y más demanda de diferentes variedades y estilos. La jornada final de la feria Top Wine China 2018 cerró la presentación en Pekín de las últimas novedades de los principales países productores a distribuidores y vendedores de un sector cada vez más dinámico gracias al empuje de los consumidores jóvenes de la pujante clase media. La presencia española en la feria, organizada por el ICEX, fue de 14 importadores o bodegas que se mostraron muy satisfechos de la marcha del negocio en el gigante asiático. China importó 746 millones de litros de vino en 2017 por un valor de 2.780 millones de dólares según datos oficiales de las aduanas de este país. Esto supone un aumento interanual de casi el 17%, pero también prácticamente dobla las importaciones de 2013. En cuanto a España, los envíos de vino a China se han incrementado un 4,2% en los dos primeros meses del año, un periodo de bajos movimientos porcentuales debido a la festividad del Año Nuevo Chino. Chen Jiebin, cofundador y copropietario de Spimor, una importadora y distribuidora de vinos y licores españoles basada en la ciudad sureña de Cantón, explicó que la progresión meteórica del vino en China ha sido impulsada en gran medida por los jóvenes profesionales de la cada vez mayor clase media que huyen del Baijiu tradicional, un licor muy fuerte que puede tener hasta 65 grados. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Saeta Yield. Saeta Yield descontará un dividendo por valor de 0,1967 euros brutos por acción el próximo viernes. Y cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, la cotización se encuentra al alza en los 12,36 euros. La media móvil de 50 se mantiene próxima a las últimas velas. La línea rápida del MACD por debajo de la lenta y en dirección al nivel de 0. Y el RSI al alza en los 58 puntos. La resistencia clave a vencer la encontramos en los 12,40 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo. La Duma Estatal rusa impone sanciones a Estados Unidos ante las impartidas por Washington, mientras frena sanciones a China momentáneamente, aunque la última noticia parece indicar que no estaría del todo acordado este asunto. ¿Podría Estados Unidos intentar hacer algo similar con el gobierno de Putin? No, en mi opinión, las sanciones que hay contra Rusia son por cuestiones políticas, mientras que las medidas arancelarias contra China eran por cuestiones comerciales. Lo que trataba de hacer Donald Trump con las amenazas que hacía con en terreno comercial contra China era conseguir un buen trato y lo ha hecho, de hecho. O sea, ha jugado bien sus cartas, ha hecho lo que sabe hacer, que es la estrategia del todo-nada con China y ha conseguido reducir el margen de mercado que tiene China en la balanza comercial de Estados Unidos porque, como decíamos, y es que esto lo hemos avisado antes, que en realidad podía salir bien la estrategia sencillamente porque Estados Unidos es el mayor cliente de China y lo ha conseguido. Donald Trump sabía que juega con esa carta, con que es el cliente VIP de China, y ha conseguido que se le den concesiones. Lo que tiene con Rusia es algo totalmente distinto. Con Rusia es una cuestión política y no hace falta que se mencione, porque yo creo que es algo que es común en la opinión pública a nivel mundial, es que Estados Unidos continuamente hace referencia a China, a Rusia, como la mayor amenaza militar para Estados Unidos, etcétera. Y además el tema ruso, la rusofobia, ha servido como argumento para desacreditar a Donald Trump desde que ganó las elecciones. Se sacó el tema de que había ganado porque supuestos hackers rusos habían influido. Claro, no tenemos ninguna prueba de ese tipo de cosas, pero lo que sí vemos es que en los procesos electorales sí han participado compañías vinculadas con Facebook, como fue el caso de la compañía que citábamos en Brújula de Mercados, que ponía un juego a través de una aplicación móvil por el cual te pagaba con datos, con paquetes de datos gratuitos, de acceso a internet gratuito, si contestabas preguntas, y permitía desarrollar un perfil de gente de un estrato social más bajo para ver a quién iban a votar o a quién podían votar o influir en ello, ¿vale? Y ese tipo de medidas, por ejemplo, la campaña electoral de Colombia las prohíbe. Ha prohibido esa aplicación, de hecho. Entonces, eso sí es algo que ha quedado documentado. Lo otro, pues seguimos viendo que es una leyenda. De hecho, Donald Trump decía que era la mayor caja de brujas de la historia de Estados Unidos, que después de 2 años no hay ninguna prueba de ningún tipo de colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump. Y ahí queda eso. Por lo tanto, el tema ruso es un tema político, no es un tema económico. Rusia no es una economía como la de China. Rusia no tiene un peso económico como el que tiene China. Y por eso no tiene nada que ver lo que se haga con Rusia. No es por que se quiera negociar nada con Rusia. Es precisamente por lo contrario. Se persigue que no haya ningún tipo de entendimiento con Rusia, que se vuele ese tipo de puentes. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir el Twitter de Bolsa School, @bolsa_school, y visitar el sitio bolsaschool.com y el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.